verticalidad impacta como shock, un bien para la humanidad. Te drogo como sanidad, no existe la rivalidad para este tomahawk. Soy como un indio Sioux, mi rima es de luz, palabra de Jesús, no CNN News. Poder como los Pus, mi clan como Ku Klux, mi marca imbatible como la del Guerrú. Desde Doctor Arruga llega el virus, convertidos en mitos astrológicos como Nibiru. Somos zorras como Miley Cyrus, descarga nuestras letras en tu iBook. Crisis en Matrix. Crisis en Matrix. No estamos solos, del universo vino el verso a ser honrado como Apolo. Yo lo recojo y me lo incorporo, y saco mierda que retuerce el colon. Yo barrio sucio, un anuncio de dentífrico. Yo sigo fresco, aún lejos del frigorífico. Inexplicable con el método científico. Asís preparo un funeral honorífico. Hay crisis en Matrix, es gratis, pulsa este link. Vive haciendo zapping, recuerda el número PIN. Conviértete en yankee y espera así tu fin. Admira mi inquebrantable dogma sufrir. Tu indignación cibernética es mierda. Haz algo de verdad, cojones, despierta. Juntos en Muy La Palca creamos la tormenta y caímos como piedra.